Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando un poquito de música. Esto es Hora Libre en el Barrio, un día de sol en este estudio nuevo que da el sol ahora de Radiográfica. Ya tenemos a Julián Pelliza tomando sol en el sillón. No, mentira, está en la operación técnica. Conmigo está Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y nuevamente estamos recibiendo a la escuela más vecina que tenemos, porque siempre hablábamos de la escuela vecina y nos referíamos a la primaria 19 del 4, que viene muy seguido. Pero ahora los más vecinos, por cercanía, pegaditos, medianera con medianera. El mismo edificio. El mismo edificio y un poquito de la misma historia. Sí. De eso vamos a estar charlando en un ratito. La escuela Trabajadores Gráficos, Laura Larrea, la profe de comunicación. Del taller de radio. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos acá también con los compañeros del taller de periodismo, que la profe es Nélida, que nos están acompañando, Fede y Nicole. Arthur también quería venir, pero no pudo venir hoy, pero también va a formar parte de este programa hoy. Bien, un buen ensamble, ¿no? El taller de periodismo con el taller de radio. Sí, Milton, no lo presenté, es el estudiante del taller de radio. ¿Cómo estás, Milton? Bien, parece que... Dale. Lindo viernes, sí. Se viene la primavera, todavía estamos abrigados, nos abrigamos. ¿Cómo estás, Nicole? Bien. ¿Y allá, Fede, bien? Bien. Bien, ¿contentos de hacer radio? Sí. ¿Sí, estamos contentos? Estamos aterrizando. Estamos todavía ahí medio tímidos. Entrando en calor. Sí, ya después nos vamos a soltar un poco, supongo. Bueno, les contamos un poquito, reponiendo para quienes escuchan por primera vez este programa, que los chicos y las chicas hacen taller de radio en la escuela de reingreso, es la escuela 2 sí. del distrito 4. Esta escuela tiene una serie de talleres, entre los que está radio y periodismo, y ya hicimos una primera experiencia. Exactamente, vinimos hace unas semanas. Y los chicos contaron un poco de la escuela, de lo que hacen en el taller de periodismo, de lo que hacemos en el taller de radio. Trajeron algunos audios también de distintos docentes y, bueno, hoy la idea era seguir un poco con lo que habíamos comentado en el primer programa, pero profundizar un poco, y en ese sentido es como lo educativo, pero desde otros matices y otras aristas. Seguir charlando de la escuela y en una conversación con docentes, ¿no? Que ustedes estuvieron entrevistando. Sí, sí. Estuve entrevistando con dos profesores que son del turno mañana, porque obviamente soy el turno mañana, ¿viste? Nicole le dio una entrevista a... Bueno, sin embargo, no me acuerdo cuál, pero sí estuvo entrevistando con algunos profesores, ¿viste? Federico, lo mismo, ¿viste? Así que en esta radio vamos a... Ahora, como a diferencia de la radio pasada, del 23 de septiembre, ahora... En este mes vamos a hacer algo diferente. O sea, ¿viste? Vamos a entrevistar a cada profesor, ¿viste? De por qué terminaron siendo docentes a terminar como ahora están actualmente, ¿viste? ¿Y cómo es eso de entrevistar profes? ¿Da vergüenza? ¿Se enganchan en la charla? ¿Es difícil entrevistar docentes? ¿Qué les pareció la experiencia? ¿Vos, Fede, a quién entrevistaste? A una profesora de inglés. Bien. Y es hasta que te hacen confianza, igual ya los conocés. Es como hablar de... No vas a hablar de materias, pero como de hablar de algo distinto. Y a veces los profes traen temas de afuera. Por ejemplo, una profesora de lengua trae temas sociales que pasan. Hablamos sobre la dictadura en una época, cuando pasó lo de la dictadura, cuando se hacen los actos. Trajo el tema a la profe y los chicos a veces se prenden, a veces no. Bien. Que no les gusta. Bien, abrir un poquito ahí el debate con quienes son docentes. Cuando veía lo que traían para hoy, me acordé que mi primera acción más militante en la escuela fue una asamblea con profesores y profesoras, y que yo estaba muda al principio porque ni me animaba. Una cosa es la asamblea del centro de estudiantes, sí. Y otra cosa era una asamblea conjunta con

Y la verdad que todo eso se cumplió. Los chicos cumplieron, estuvieron algunos días nada más. En esos días que estuvieron, incluyendo un fin de semana, vinieron profes, vino el director, y se tuvo algunas actividades así como asambleas para debatir y discutir, donde participaban los docentes, los estudiantes, vinieron también de la radio a entrevistar a los chicos y a conversar con ellos. Bueno, muy interesante la experiencia que cuenta ahí el vicedirector de la escuela, incluso esta experiencia de que ellos manifestaron el desacuerdo, que argumentaron por qué, sí, que perdieron en la votación y que a partir de asumir lo que era la definición de consenso, sí, organizaron la escuela. ¿Alguno de ustedes estuvo o no en esa? No. No, estaban ahí. Me parece que es hace bastantes hace años. Hace muchos años. Sí, bueno, sí. Pero esto también organizar los lugares, organizar el cuidado, responsabilizarse. Sí. Hay un saldo de aprendizaje en esa experiencia. Pareciera que sí. También interesante cómo cuenta esto de, bueno, organicémonos respecto de el cuaderno de entrada, de quiénes entran y salen de chicos, quiénes entran y salen de adultos. También cuentan que fue acompañado por los docentes. Eso es una cosa, un proceso interesante, cómo los docentes acompañan. Creo que es una característica de esta escuela el acompañamiento de las y los docentes a las y los estudiantes. Bueno, la idea esta de comunidad educativa que debería trascender eso, nada, pensarnos que somos parte de esta, que es la escuela que hacemos entre todos y todas. Y hay otra partecita, ¿no?, de la entrevista a el vicedirector. ¿Escuchamos la segunda parte, te parece? Escuchemos la segunda parte. Dale. En las tomas que se están dando ahora, es muy loco, pero lo que están reclamando los chicos es lo que tendríamos que estar reclamando hace mucho tiempo y se hace, pero no tan fuertemente, los adultos tendríamos que haberlo reclamado. Es muy fuerte en el sentido de que después de 2 años de no estar en la escuela por la pandemia, los pibes proponen cuidar la escuela y defender los derechos de los estudiantes en la escuela, ¿no? O sea, volvimos y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos 24/7, todo el día, nos alternamos, ¿no? Y me parece que eso que ahora está pasando en tantas escuelas pasó acá, ¿no? Y esta cuestión heredada, porque la escuela nace como un espacio que brinda la fábrica, que se organizó como cooperativa por una toma, porque estaban vaciando el trabajo a los obreros. Tomaron la fábrica 9 meses, terminan ganando la toma, se quedan con la fábrica. El juez de ese momento elijo a los trabajadores, bueno, ustedes se quieren quedar con la fábrica, tienen que devolver a la comunidad los 9 meses que acompañó la toma. Y ellos dijeron, bueno, vamos a devolverle a la comunidad, dejando el primer piso, que eran oficinas, para que sea una escuela para los pibes y pibas del barrio. Y nosotros llevamos el nombre de trabajadores gráficos en honor a esos trabajadores que tomaron la fábrica. Y está bueno que los chicos también hayan tomado la escuela como heredando ese espíritu de lucha de la fábrica, ¿no? Hoy no estamos en estas condiciones porque después de la pandemia hay que volver a organizar el centro de estudiantes y, bueno, esperemos que sea un centro que se organice, que sea combativo, que pueda decir lo que piensa, ayudar a los pibes a reflexionar sobre la realidad. Pero la verdad fue una experiencia cortita, la de la toma, pero fue una experiencia muy, muy fuerte. De hecho, creo que fue la primera escuela que se tomó en La Boca, acá en la zona del barrio. En el barrio. Bueno, nos conmovió ahí, tenemos el corazón acá, quienes tenemos el corazón en Radio Gráfica, y evocamos aquel tiempo donde el eslogan de la radio era recuperando el aire, y había una atmósfera de recuperar espacios que nos habían sido arrebatados, que una escuela surja de ese proceso, bueno, siempre nos conmueve muchísimo, y está bueno eso que decía ahí el vicedirector, ¿no? Hablaba de un centro de estudiantes que pueda decir lo que piensa. Hacer radio, hacer periodismo, un poco de eso tiene. Poner la voz y empezar a opinar y decir lo que pensamos, ¿no? Un desafío. ¿Qué piensan ustedes de las tomas? ¿Pensaron un poquito en este proceso de tomas que hubo en algunas escuelas? Algunas pidiendo la vianda, otras porque las escuelas se les estaban viniendo abajo. Otros en esto que comentaba también el vicedirector sobre las pasantías, que está bueno tener pasantías o prácticas laborales, pero que tengan que ver con aprendizajes, ¿no? Que valgan la pena, que sean una experiencia. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Estuvieron al tanto de todo este proceso de tomas que hubo en algunas escuelas? Sí. A una profesora le preguntamos justamente lo de las jornadas, mayormente, bueno, es. Pero yo creo que debería haber otras formas de manifestar lo que uno piensa. ¿Por ejemplo? No sé, una. Ya vemos que las marchas a veces no mucho nos sirven, porque mucha gente hace marchas y no hay mucha respuesta del Estado. Uh-huh. Pero los profesores también, uno tiene que pensar en los profesores, en si acompañan o no, si es a la, o si son los alumnos que lo hacen a la fuerza. Bien, lograr que sea con un consenso, con debate que involucre a todos los que habitan en la escuela. ¿Vos lo, te pusiste a pensar, Nicole, en esto? ¿En este proceso que hubo de tomas? ¿Cómo la ves? Sí, el UMATE, obviamente que era feriado, ya que había como toma de colegio, fui con mi hermana, Samata, ya que va a una escuela técnica muy popular de Buenos Aires, y había mucho estudiante, maestro, con la marcha de diferentes colegios, y uno cuando maestro o estudiante nos contaba acerca de eso. Y mi opinión es que debería haber una reunión entre profesores o estudiantes acerca de eso. Bien, a ver si entendí, ¿vos estuviste en la marcha? Sí, con mi hermano. ¿Qué estuviste, en la columna del Centro de Estudiantes del Otto Kraus? Sí, y bueno, era muy poquito. Eran poquitos, sí. Pero entre todas las escuelas eran más. ¿Habías estado previamente en alguna marcha alguna vez? No, es la primera vez. La primera experiencia. Sí. Bien. Y contame, Milton, ¿cuál es tu opinión respecto de las tomas? ¿Lo estuviste pensando? Las tomas, sí, bien, tienen algo que ver con, tipo, las viandas, la compartición, o sea, la compatibilidad de cada alumno, no solo de alumnos, sino con profesores también. También la reflexión y la obligación, porque, viste, es dependiendo de cada uno que decida hacer. Por ejemplo, si yo fuese, por ejemplo, un profesor, y si, por ejemplo, no, y si el alumno está, por ejemplo, en condiciones de querer seguir estudiando por lo sí o no, por lo que, dependiendo de qué estado esté, puedo detenerme y así puedo intentar a ver cómo, qué es lo que tengo que solucionar, ¿viste? Porque cada uno puede tener su mejor momento o su peor momento de convivir con una escuela, ¿viste? Y también de el segundo ejemplo. Si el alumno no es uno de los que no prefiere, que solo va en esta escuela solo para ver cualquier tipo de persona, para tener compatibilidad y no de estar al tanto a sus estar pendiente de sus estudios, pues yo qué puedo hacer. No puedo hacer nada, ¿viste? Lo único que puedo hacer es sancionarlo y chao, ¿viste? E intentar a veces que reflexione un toque. Pero si no me sirve, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Por qué? Porque no soy el papá, no soy el tío, no soy el hermano, ni el cuñado, ni nadie. Los niveles de compromiso, entonces, sí, son. Hay algo de lo individual. Hay gente que se compromete más, gente que se compromete menos. De todas maneras, bueno, si tengo la posibilidad de intercambiar estos debates, de reflexionar, decías, por ahí algunas cosas se van logrando, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Ustedes trajeron música, vamos a seguir charlando sobre la escuela desde todas estas posibles entradas. Pensar una toma como una experiencia de aprendizaje también, pensar qué es lo que están necesitando los chicos, pensar que no solo la toma es la posibilidad de andar diciendo o reclamando lo que opinamos o lo que necesitamos que no se cumple. Seguimos pensando, es un espacio de debate con jóvenes y adolescentes, en este caso de la escuela número 2 del Distrito 4, acá nuestra escuela vecina, parte de la historia de la radiográfica. Escuchamos música, Quédate de Quevedo, ¿está bien? Vamos a bailar un poquito. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele.

si es que se avanza, ¿no? Uh-huh. En algunas escuelas se avanzó con algo de la infraestructura, en otras escuelas se puso en debate algo vinculado a las prácticas laborales. Y me decías, Nicole, que estuviste, en una marcha por primera vez, sí, intercambiando con estudiantes del Otto Kraus. Sí, igual estaba con mi hermana. Tu hermana, que es de ahí. ¿Y le hiciste una entrevista? Sí. ¿Qué le dijiste? Yo estoy en el taller de periodismo, te tengo que entrevistar. ¿Y qué onda? ¿Todo bien? Es igual, le pasé la pregunta a mi hermano y ya está disponido acerca de eso. Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar a la hermana acá de Nicole, estudiante del Otto Kraus. Estuve en la marcha porque con mis compañeros queríamos mostrar nuestro apoyo, ya que en nuestra escuela se había tomado la decisión, más bien, una sola persona, un solo representante del centro de estudiantes había tomado la decisión de no apoyar la toma de escuela y había subido un comunicado a Instagram. Entonces nosotros, siendo del Otto Kraus, queríamos apoyar a las demás escuelas a pesar de que en nuestra escuela no se haya tomado, ¿no? Nosotros estamos en cuarto año. Por ahora no hicimos ninguna pasantía, pero sí escuchamos de varios casos en donde los hacían trabajar en cosas que no les correspondían. Pero en sexto año nosotros tenemos las prácticas profesionalizantes, que si bien no son pasantías, nos sirve como para dar experiencia. Sin embargo, por lo que tengo entendido, no se les paga ni nada. Las viandas no son muy nutritivas, que digamos, porque es literalmente un pedazo de pan con algunas veces fiambre o una fruta o una barrita. En mi escuela solamente nos dan viandas que vendrían a ser un refuerzo del almuerzo. Sin embargo, no se nos brindan un almuerzo como tal. Por lo tanto, nos quejamos de eso, de que por lo menos las viandas sean algo completas, que lleguen en buen estado y que sean suficientes. En mi caso creo que no necesariamente se tendría que cambiar todas las viandas, pero creo que podríamos agregar más cosas, como más verduras, más, no sé, más frutas. Podríamos cambiar el pan blanco por un pan negro, un pan integral, un queso descremado, porque total vas a consumirlo todos los días. Y creo que el Estado debería hacerse cargo y debería invertir más en la educación, porque al fin y al cabo nosotros somos el futuro del país. Bueno, parece que sí tienen cosas para decir los y las jóvenes, ¿no? ¿Qué opinas, Nicole? Igual estoy de acuerdo de que tenía que cabía cerca de la viana, ya que no es como algo muy sano, que digamos. Bien, el Otto Kraus son muchas horas, a la tarde están los talleres, hay pibes, pibas que viven más cerca, entonces por ahí se pueden ir a la casa en el medio, pero no toda la población de la escuela, porque es una escuela histórica que hay gente que viaja para ir. Quiere decir que seguramente haya un montón, que esa es el almuerzo, no es el refuerzo del almuerzo, eso es la única comida del día. Entonces ahí decía tu hermana que estaría bueno pensarlo, probablemente no tenga comedor para abastecer toda esa población, pero debería pensar cómo hacer de esa vianda algo más nutritivo, ¿no? Sí, más nutritivo, sí. Y un poco más generoso, ¿no? Sí, claro. También esta reflexión o ponerse a pensar, las escuelas industriales siempre tienen prácticas laborales, sí, porque es parte de la estructura del industrial, y bueno, está bueno como modelo. La experiencia de hacer una práctica laboral está buena, pero tiene que tener un sentido pedagógico. Sí, es interesante lo que contaba Samantha en el audio, que se enteraron que hubieron pasantías, que algunos chicos estaban haciendo pasantías, pero que no estaban cobrando, que no era el trabajo que les habían dicho que iban a hacer. Eso también me parece que es interesante, ¿no? Sí. Y ahí contaba algo tu hermana sobre el uso de las redes, ¿vieron? Porque, bueno, la democracia hoy se da de muchas maneras. Una asamblea en la escuela, debatir con los docentes, distintos ámbitos, pero las redes son un ámbito de discusión que si se las apropia una sola persona, muy colectivo no es, ¿no? Uno tiene que tomar una definición y tienen que estar muchos de acuerdo de lo que hay que subir a las redes, ¿o no? ¿Cómo es el uso de las redes para la cotidiana, ¿no?, de los estudiantes y las estudiantes? ¿Ustedes usan redes sociales? Sí. Poco y nada. Poco y nada. Poco. Yo, sí. Facebook no lo uso desde hace como una banda, y Instagram sí lo, actualmente es el único sitio que sí lo estoy usando actualmente. Yo lo que pensaba, Milton, vos escribís en una red tuya y escribís como Milton, entonces ahí tenés derecho a decir lo que vos opinás, pero si alguien escribiera en la red de la escuela de ustedes y opina muy distinto, ni les preguntó, no hubo ningún ámbito, raro, ¿no? ¿Eso decía tu hermana? ¿Qué pasó? Sí, no, es que un chico de cuatro o sí publicó acerca de algo que obviamente sería centro de estudiante, sí, que estaba en contra de la toma de colegio, pero realmente no era así. ¿Pero no se había discutido? No había discutido acerca de eso. Bien, bien, no había sido un ámbito colectivo, así que no podía hablar por el conjunto. Bueno, la experiencia de la toma, nos queda otra entrevista, ¿no? Uh-huh. Fede, vos estuviste también en tu trabajo de periodista. ¿A quién te tocó la profe de inglés, me habías dicho? Sí. ¿Y qué fue lo que le preguntaste? Sobre las jornadas de los sábados que le asignan a los docentes. Bien, parte del conflicto que hay en este momento tiene como distintas situaciones. Uno de los conflictos es ese, ¿no? Pasar las jornadas a los sábados. Uh-huh. A ver qué opina la profe de inglés. ¿Por qué el estatuto está en desacuerdo con las jornadas los sábados? Bueno, en realidad la decisión que tomó ahora el gobierno sobre las jornadas docentes que se realicen los sábados, lo que hace es vulnerar nuestros derechos, porque en realidad en el estatuto docente originariamente las jornadas son obligatorias dentro del horario escolar, o sea, el horario laboral de los docentes. El argumento que se da es que los chicos perderían días de clases debido a las jornadas, pero bueno, siempre se puede o se debe priorizar la capacitación, porque eso ayuda a una mejor educación. Por otro lado, algunos docentes tienen otras tareas a realizar los días sábados, algunos trabajan en otras. Y además todos tienen familia, también puede implicar tener que hacer gastos extra de viaje, por ejemplo, que no están contemplados porque no todo el mundo vive cerca de las escuelas. Bueno, y más allá de si se paga o no, en el momento en que son obligatorias, están cambiando de alguna manera las condiciones laborales con las que tomamos los cargos todos los profes. Así que bueno, básicamente ese sería el tema por el cual la mayoría nos estamos en desacuerdo y tampoco fuimos consultados al respecto. Bueno, jornadas los sábados, agregar un día de trabajo por fuera de lo que marca el estatuto. Ustedes saben que el estatuto docente es el consenso que se logró en algún momento en relación a los derechos, y que eso está rubricado, que el Estado los reconoció como tal, y que es un piso de derechos que tienen quienes son trabajadores y trabajadoras de la educación. Todo lo que retroceda respecto de eso, bueno, es un retroceso. Sí. Contame, vos estabas al tanto, Fede, de lo que de esta idea de poner los sábados jornadas obligatorias. Sí, cosa que no, sinceramente, cada es el gobierno que quiere que trabaje en un sábado, que no tiene ningún sentido, porque los profesores también tienen una vida. Muchos profesores pueden tener otro trabajo, no nos piensa en eso, y que no les van a pagar el viaje. Uno sabe si tiene mucho viaje un docente. Bien, sí, es agregar un día y desarmar todo lo que venía sucediendo y en esta idea de la capacitación en servicio, ¿no? Dentro de la jornada. Sí, un poco también una de las cosas que hablábamos antes de entrar era que esto de querer recuperar, porque Fede, vos me decías que lo hacían como para recuperar el tiempo perdido por la pandemia. Sí, como que no tiene. Ya pasó, el tiempo, todo lo de que pasó en la pandemia se va a recuperar con el paso del tiempo. No podés hacerlo de golpe. Cambiás la vida de todo el mundo, de los docentes. Recuperar el tiempo. Bueno, sí, recuperar los tiempos que se emplearon en otras cosas, más el tiempo de la pandemia, que tampoco es que fue un tiempo que no pasaron cosas, porque pasaron cosas en relación a la escuela con mucha dificultad y también con mucha sobrecarga para todos, para alumnos, para estudiantes y para docentes, ¿no? Un momento que no nos quedamos descansando nadie, sino que los chicos y las chicas lidiaron con la brecha digital, lidiaron con las fotocopias para hacer con tareas, los profes también. Un momento difícil. Sí, un momento difícil para todos, y la verdad es que pareciera ser que ahora hay mucha preocupación por ubicar a los padres de las personas, que de los chicos y chicas que están tomando las escuelas, pero cuando se pedía, bueno, a ver si podemos incluir a los chicos y chicas que no tienen acceso a internet o acceso a poder venir a buscar el cuadernillo, bueno, no tenemos los datos, no sabemos cómo hacerlo, como esa preocupación medio para lo que les conviene, ¿no? Obviamente. Bueno, escuchamos música, ¿les parece? Porque se está viniendo el viernes, se viene el fin de semana. Parece que va a estar lindo, ¿no? ¿No va a llover? ¿Alguien vio el pronóstico del tiempo? Me parece que hoy a la noche va a estar fresco, pero después que va a estar lindo. Después y por se ahí pone un poco lindo. Ventoso, sí. Un poco ventoso, da para andar en bicicleta, para ir a pasear al parque. ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué se puede hacer? Ir a tomar un helado. A tomar un helado y nos vamos a dar una vuelta al parque Lezama. Escuchamos un poquito de música. This is the big one. Yeah. Antes de ti tenía tiempo de sobra. Y ahora para besar tu cuerpo no alcanzan las horas. No conocí la otra mitad. Cuando cruzamos la mirada, tú te negabas al amor y ahora te tengo enamorada. Ay, papi, tú me tienes mal, talento natural. Eso que tenemos no lo tuve con ninguno más. Bailando la conocí, atrevida y sensual. Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal. No conocí la otra mitad. Tú sacas lo mejor de mí, Estábamos bailando, ¿con quién estábamos bailando? ¿Quién me dice? ¿Quiénes eran los que cantaban? María Becerra y Roger King. Y hay toda una historia que acabamos de enterarnos, no la voy a contar, seguro la sabe la mitad de la población. Muy importante. Yo creo que hay más la población que no la sabe esa ¿Vos historia. ¿Vos decís? No, igual no sé, no, no quiero sé, preguntar no, porque no, si no. me sorprendo mal. Bueno, pero bailábamos un poquito, nos preparábamos para el fin de semana y debatíamos sobre los gustos de helado. Sí. Y acá, gusto revelación, pistacho, me dijeron. Sí, es un gusto que hay que darle una oportunidad. Hay que darle una oportunidad. El gusto estafa la crema de cielo. Sí. Es cosa blanca pintada con azul. Totalmente. Crema americana. Pintada de bien. Azul. Bancamos el zamballón y allá. Me gustan todos, ¿era? Sí. Un gusto elegimos. ¿Cuál? A ver. Supongamos que le gusta el limón. El de limón, no, el chocolate. Chocolate. Sí. Bueno, yo elijo dulce de leche. Néstor. Ay, perfecto. Qué riquísimo. Limón. Limón, bien. Acá tenemos un poquito de todo. Esto, así son los debates en democracia, plurales, con el helado también. Bueno, y tenemos una entrevista más. Contanos, Milton, cómo fue, ¿a quién entrevistaste? Bueno, dos profesores. Primero, entrevisté al profesor de geografía de segunda, que también hacen con lo de la tarde. Y bueno, es el profe llamado Damián Leal nomás, el profesor de geografía. Y segundo, que es una profesora que de historia, y que, bueno, su nombre es Mariana Kunsky. Bueno, Kunsky o Kinowski. Que qué difícil. apellido polaco. Ok, apellido polaco, un datazo. Sí. Vamos a escuchar la entrevista y nada, esta es interesante esto, ¿no? De los diálogos que se abren con quienes son docentes, pensando la escuela y también pensando en las propias experiencias de sus trayectorias personales. Sí, sí, sí. A ver, escuchamos a la profe de historia. Hola, mi nombre es Mariana, soy la profe de historia de Milton. En general la relación con mis alumnos es buena, al menos trato de que sea buena, amistosa, amigable, de manera que se sientan cómodas, no solo como profe, sino como tutora del curso de segunda, para que ellos se sientan cuidados, ¿no? Y de alguna manera yo estoy segura de que ese vínculo que se genera es sumamente importante a la hora de dar un tema y que ellos puedan aprender el tema. ¿Siempre quisiste ser docente? Sí, siempre quise ser docente, a pesar de que mi título de base es soy abogada. Yo de chica siempre quise ser maestra y di clases de apoyos de inglés desde los 16 años, así que sí, siempre está en mi naturaleza explicar algo, lo que fuere. ¿En qué otras escuelas estás trabajando? Ahora actualmente estoy trabajando en esta escuela y en una nocturna. La pregunta sobre si siempre quisiste ser maestra, docente, es una pregunta que remueve, ¿no? Un poco cuando uno la piensa desde el lugar de ser docente ahora, ¿no? Ahí decía que trabaja a partir de los vínculos, que se lleva bien. ¿Alguien tuvo a Mariana de profe, vos? No. ¿Vos? Sí. Sí. ¿Te acordás algo que te acuerdes de Mariana? Sí. ¿Qué? Que era también la tutora del curso y muy buena, copada, muy temas muy interesantes para debatir, para hablar. Mira, ¿qué es ser la tutora? ¿Quién me quiere contar un poco? ¿Qué hace la tutora? La tutora es la persona, bueno, aparte de ser docente, la tutora es alguien que acompaña al alumno, que interactúa con el alumno y razona con el alumno nomás. Acompañar, ¿no? Es una palabra que también está buena, esto de acompañar, escuchar un poco qué le pasa a la otra persona, tirar algún consejo, preguntar sobre alguna cosa que hay en duda, acompañar, ¿no? Por ejemplo, si necesitas alguna clase de apoyo o algo, te dirigís al tutor y le decís, no me siento bien en esta materia, me cuesta algo, y el profesor te manda a hacer clase de apoyo con algún profesor. Otro. No. Bien. ¿Vos la experiencia con alguna tutora que te haya gustado? Uf, con la puffin de Mariela. Igual es muy bonito. Bien, y Milton, ¿es importante la figura de la tutora o el tutor en la escuela? Sí, es importante porque, viste, ahora como, sí, veo que unos alumnos, viste, algunos no entran para un psicólogo, viste, o que solamente interactúa con otras personas que en vez de, y está bien, viste, porque si uno no quiere interactuar con su familia, puede interactuar con otra persona, que de qué es lo que le pasa nomás. Está bueno, encontrar una persona que sea referente y que pueda escuchar. También desde una mirada de cuidado y por ahí una persona adulta que pueda escuchar. No siempre encontramos en casa a alguien que esté disponible para escuchar o que entienda lo que queremos decir o que nos animemos a poder decir. Entonces esa figura de la tutora o el tutor me parece que es una ganancia que no siempre existió, pero que es muy importante. Sí, también es una figura que me parece que dentro del aula ayuda no solo a acompañar al alumno, sino también a todos los que están en el aula, a todas y a todos los que están en el aula. Si surge algún conflicto, también puede ayudar como a reflexionar, que trae esta palabra Milton al principio, y me parece que es el caso de Mariana, que los ayuda a reflexionar sobre distintas cosas que pasan dentro del aula. Que en un aula pasa de todo, aparte, sí, como en la vida total misma. Bueno, y la otra entrevista a Damián. Vamos a escuchar la entrevista a Damián y después comentamos un poquito. Voy a presentarles al profe de geografía. Se llama Damián. Preséntate. Bueno, hola, buenas tardes, Milton. Mi nombre es Damián. Soy profesor de geografía de la escuela en el turno mañana y en el turno tarde. ¿Cómo es tu relación con los alumnos? Bueno, yo considero, Milton, que la relación con los alumnos es buena. Me gusta estar con los alumnos, la paso bien. Creo que ellos dentro de todo también suelen pasarla bien. Y además de enseñar, aprendo y eso es muy valioso, ¿no? ¿Siempre quisiste ser docente? Siempre que pensé en una carrera para seguir después de la secundaria, siempre fue relacionada a la docencia. Así que me parece que siempre quise ser docente. Siempre que me preguntaban, decía que quería ser docente. ¿En qué otras escuelas estás trabajando actualmente? Bueno, además de esta escuela, yo trabajo en la 6 del quinto, que queda en la Villa 21, y en la 7 del 4, que queda acá en La Boca. Bien, bien. Acá con eso finalizamos con el profe. La verdad, muchas gracias, Ete. Bueno, muchas gracias, Milton, por la entrevista. Ahí tiene sonido AM, aparte, la sí, voz. Sí, sí. La entrevista a el profe Damián, que estaba copado haciendo la entrevista con vos, ¿no? Se predispuso muy bien. Sí, sí. Hasta creo que es el profe con más sentido de explicación que he entrevistado, creo que más. Bien, se nota que es profe cuando está contestando, ¿no? Claro, viste. Se le nota que es profe. No es que se nota que es profe, sino que es el que con más tiene un buen razonamiento de por qué quiere ser docente, ¿viste? Porque a las jóvenes como a la docencia, ¿viste? Cuando vos sos joven y cuando un alumno te pide que, por ejemplo, me pasó la tarea de esto, me podés enseñar lo que es esto, ¿viste? Como que al hacerlo y al querer hacerlo, te da una sensación, como viste, de querer ayudar a otra persona para que puedan obtener y al grado del conocimiento, ¿viste? Claro, con una disposición que lo más importante no es lo que uno sabe, sino que la otra persona entienda. Este profe también dijo que él aprende. Está bueno eso. Entonces, no es que los profes, una vez que estudiaron de profe, ya está. Les quedan cosas por aprender, ¿no? Eso dijo. Sí. Y como lo habíamos escuchado, ser docente para él es algo que siempre estuvo dispuesto a intentarlo hacerlo. Y ahora, como viste, cada uno lo necesita y ahora actualmente le están saliendo las cosas como se debe nomás. Bien, entonces ahí conversando entre estudiantes y profes sobre temas de conflicto, concretamente es un conflicto laboral el de agregar un día de trabajo y retroceder en lo que es las conquistas laborales de los trabajadores de la educación. Pensar y en la profesión y en esto de la vocación docente, pensar en qué le pasa a los chicos y a las chicas, lo que traía la compañera del Otto Kraus en relación a los conflictos de la escuela y por qué vale la pena manifestarse, buscar distintas formas de manifestarse, un poco de eso también estuvimos hablando. En todos los casos es poner la voz a circular, animarse a debatir y opinar, ¿no? Sobre lo que sentimos, lo que nos pasa en las escuelas todo el tiempo y que pasan muchas cosas, esto decíamos. Sí. Es interesante también pensar, me quedo con esto de aprender también, porque recién acá estábamos preguntando quién era María Becerra, como que todo el tiempo estamos aprendiendo de las y los adolescentes. Hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que nos van explicando, de músicas, de lo que hacen, de tecnología, todo el tiempo nos están enseñando. Bueno, y se nos fue el programa otra vez, pasó rápido el programa, ¿no? Ya dijimos que vamos a tomar helado, que vamos a estar caminando con un día de primavera, con un poco de viento. ¿Y algún saludo especial que queramos mandar? Es el momento, antes de la música. ¿A quién saludamos? Vamos, hablen un toque. No sé, bueno, vamos a saludar a todas las personas que nos están escuchando de la Escuela de Trabajadores Gráficos, docentes, no estudiantes. Vamos a mandarles un beso muy grande. ¿A quién quiere saludar, Nicole? Estamos todos tímidos, a la profe de periodismo. Y de paso decimos que el 15 de noviembre está la muestra de fin de año. El 15 de noviembre está la muestra de fin de año, así que invitamos a todas y a todos los que están escuchando, que va a estar buenísimo. También invitamos a la radiográfica a que vengan y ya les vamos a estar tirando un poco más de información. Ay, vino con misterio, van tirando los avances para el 15 de noviembre. Muchísimas gracias por compartir este programa de Hora Libre. Y nosotros ya nos veremos para la próxima radiográfica, ¿no? Nos vemos en el próximo programa, que estén de invitados los estudiantes, las estudiantes de la Escuela Trabajadores Gráficos, nuestra escuela de acá al lado, la 2 del Distrito 4. Gracias por venir, una escuela de reingreso que tiene las puertas abiertas y abierta la inscripción a partir de octubre ahora, ¿no? Sí. Abierta la inscripción, así que una escuela con talleres, una escuela con una modalidad interesante que desdobla materias, que, bueno, nada, vengan a preguntar, vengan a averiguar de qué se trata, pegadita a radio gráfica. Muchísimas gracias y nos vamos escuchando a vos. Qué fresco, ya sin mirar al resto. No es que no sea modesto, pero ahora ya no me preocupa. Los gestos de los que le andan mirando con lupa. Wow, nosotros en la nuestra cosa plenitud. Y vos fichando con el estilo que trague en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con su mano y con mi pero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso terminan flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que pero nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí con que no puedo hablarte.